Arranca los sábados con todo. El submarino. Los 70, 80, 90. El submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Conducción Marco Sacconi. El submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. La gente está reunida y el baile pronto va a empezar. Sí, el clima ya se agita y la orquesta va a largar. Y cuando griten check, el ritmo pronto va a sonar. I said, come on over, baby, we got chickens in the barn. Who's barn? What barn? My barn. I said, come on over, baby, we got the bull by the horn. Yeah, we ain't faking. A whole lot of shaking going on. Yeah, I said, the chicken, baby, shake. I said, shake, baby, shake now. I gotta shake, a baby shake. You gotta shake, a baby shake. We ain't faking. A whole lot of shaking going on. Que se y empiezan todos a gritar. La furia va en aumento y todo quieren destrozar. La locura del ritmo hacia todos transformar. I'm in shape, I'm baby shake. You gotta shake, I'm baby shake. You gotta shake, I'm baby shake. El clima ya se agita y la orquesta va a largar. We ain't making a whole lot of shaking going on. Ease it down. I said shake, baby shake. I said shake, baby shake now. Arranca los sábados con todo, el submarino. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Comenzamos aquí el submarino como cada sábado de 11 a 13 horas. Están en Vox 102.9. Operación técnica en los controles, el señor Damián Espadea. Conducción y locución, soy Marco Sacconi. Bienvenidos amigos, hoy tenemos una mañana de sábado. Por suerte soleada, ya falta muy poco para la primavera, ¿eh? Increíble, ¿eh? 13 años prácticamente, estamos a un mes, como me dice el señor operador, efectivamente. Ya cambiando un poco el clima, a veces también nos cambia un poco el ánimo, ¿verdad? Los días se alargan un poquito, ya comienza a amanecer más temprano, hay más luminosidad. Y bueno, con todo este tema de la pandemia, que si Dios quiere de a poco se va a ir logrando completar las dosis de vacunación, hay que seguir cuidándose, no descuidarse todavía, el uso del barbijo, lavado de manos, como siempre, ¿no? Los protocolos adecuados todavía. Hoy tenemos un programa, amigos, como siempre, la música de los 70, 80, 90, bolicheros, bandas icónicas que estuvieron en esas lindas épocas de los 70, 80, 90. Un espacio nacional hoy preparado un homenaje a Sandro, a nuestro querido gitano, que como recordarán, el cumpleaños de él hubiera cumplido 76 años el 19 de agosto, así que le brindaremos un pequeño homenaje. Y hemos preparado de Sandro algunos temitas, pero se me ocurrió una idea. A ver qué les parece a nuestros oyentes. Yo sé que hay muchos fanáticos, fanáticas, ¿se acuerdan las nenas de Sandro? Si estarían ahí, cada 19 estaban en la puerta de su mansión de Banfield. Impresionante. El operador me dice, yo fui. Sí, también había hombres. Hay que reconocer que yo tenía un amigo que era muy fanático de Sandro, pero muy fanático. Se vestía prácticamente igual que él, las camisas igual. Así que era realmente, sin duda alguna, el Elvis Presley, digamos, latinoamericano, sin temor a equivocarme. De él vamos a estar pasando dos temas inéditos que Sony Music rescató. Después les voy a comentar un poquito cómo fue esto. Así que dos temas inéditos, alguna canción más, pero yo quiero que entre los oyentes, entre los fans de Sandro y los que por ahí no lo son, pero seguramente algún tema de él, ¿quién no escuchó? Ha hecho tantas películas, realmente un cantautor impresionante. Y van a elegir, vamos a hacer una votación, digámoslo así, eligiendo a ver qué tema les gustaría que pasemos aquí en el submarino de Sandro para el espacio en homenaje a él. Entonces yo les propongo esos dos temas que ya son inéditos y algún temita más, pero ustedes van a poder elegir tres canciones más. O sea, vamos a hacer una votación. De las que más sean votadas, vamos a pasar tres temas más de Sandro. Así que tendremos un buen bloque para homenajear al gitano. Y bueno, amigos, vamos a comenzar a sumergirnos en el océano musical que les propongo cada sábado. Esto es El Submarino. We'll be right back. Let's get El Submarino, conducción Marco Sacconi. We'll be right back. Navega con nosotros por la mejor música, El Submarino. Arranca los sábados con todo, el submarino. Junto al submarino Cromo, diseño gráfico y web, Moreno 642, Ciudad de Quilmes, Bailuna Roja, bolsas y lunas para playa. Búscanos en Instagram, Bailuna Roja. Tenemos una temperatura de 15 grados aquí desde Buenos Aires, la ciudad de Quilmes. Amigos, vamos a comenzar a jugar con la consigna que hemos preparado para el día de hoy. Van a escuchar un audio en esta oportunidad. Vamos a recordar, a ver si saben de quién se trata, cuál era el programa, cuál era esta persona que conducía este programa, que participaban otros, otras personas también junto a él. De una manera magistral nos va a preparar en esta oportunidad una descripción bastante alusiva, ¿eh? Así que cuando quieras, Damián, comenzamos a jugar. La vida maravillosa en los submarinos. Ah, bueno, sí. Etiqueta en los submarinos. También ¿cómo ahí? Conducirse en un submarino. Imagínense que usted lo invitan a viajar en submarino y después y va y no sabe cómo conducirse. Bien. Y pasillo estrecho, ventanas que no se pueden abrir. Y usted va, empieza a fumar. ¡Ah, oh, señor! Bueno. Justo el submarino. Apaga el pucho, loco. Muchas cosas que debe saber. Lo primero, apaga el pucho, loco. Bueno, sí. Chau pucho, hay un cartel. ¿Y para qué por el cartel? Y porque no se puede fumar. Si no se puede fumar en los barcos comunes, calcule usted en un submarino. Ahí sí que seríamos los... Buenas tardes, soy el... soy del submarino. Sí. ahí estamos los famosos fumadores pasivos. Sí, loco, el aire... A mí me catalogan siempre como fumador pasivo. No, señor. A donde quiera que voy, me ven llegar y me dicen, ¿usted es fumador pasivo? Sí, ¿cómo adivino? Digo, yo tosiendo. No, el fumador pasivo es aquel que un otro le fuma. Claro, sí. Pero usted ahí adentro, ¿quién le fuma? No le fuma nadie, porque no, nadie... Porque justo fumar en un submarino. Aparte, claro. Ya seguramente se estarán acordando, recordando a este gran personaje, este gran conductor. 11-64-00-70-47 para empezar a jugar. Todo el año. Bueno, pero emerge y se sumerge todo el tiempo. No, en general, para ahorrar, no emergemos nunca. Nosotros empezamos la temporada, son 10 meses. ¿10 meses? Abajo de la tierra. Sí, todo, ¿eh? Y abajo el agua. Abajo el agua. Claro. Cada tanto por ahí para ver si viene algún enemigo. ¿Quién? Ah, es militar, tiene una misión. Sí, no hay submarino. No hay submarino comercial. No, pero no hay misiones científicas. Turístico. Sí, científicas. Por ejemplo, hace poco estuvimos haciendo toda una comprobación del cigarrillo. Sí. Está obsesionado. Lo mal que hace el cigarrillo en un submarino. ¿Verdad? Pero si ya se sabe. Y bueno, justamente lo hicimos en el submarino, ¿no? Pero si hace mal fumar. Hace mal. Sí, bueno. ¿Cuánto tiempo estuvo para esa misión? 10 meses, no le dije. Ah, 10 meses. Todas las misiones son 10 meses. También 10 meses. No, le digo que prácticamente, o sea, un submarino es como si fuera... No le digo un hotel porque es mucho más pequeño, pero... Somos 20 o 30 personas. ¿20 o 30? Conviviendo en un lugar muy limitado, con una cantidad de aire muy limitada. Muy, sí. A veces viene el capitán y dice, muchacho, mesura con las narices. Porque si entramos todos a respirar a lo loco... Pero, discúlpeme, ¿de dónde se abastece el oxígeno? ¿Cómo es el aire que hay en el submarino? ¿Dónde quiere que Sí, pero cuando está arriba... 11-64-00-70-47. Estamos jugando con la escuchando este audio, recordando un conductor, un programa de televisión. ¿A emergencia qué hacemos? No, salimos, agua lo sumo. Bueno, pero por ahí tardan. ¿Cuánto se sumerge el submarino? ¿Cuántos metros puede ir hasta abajo? Y no, la vez que estuvimos viendo los arrecifes coralinos, más de 100 metros de profundidad. Bueno, pero 100 metros no sé. No, sí, no sí, que... pero si vamos más abajo nos rompemos todo. Claro. Sí. Tampoco vamos a chocar contra el piso. ¿Sabe lo que es la presión del agua? Sí, me imagino. Ah, bueno, es... gracias. No, no, gracias, no, señor, digo... Están diseñados para aguantar mucha presión. Cada metro que baja, no sabe lo que empieza. La cabeza le hierve. Son toneladas por centímetro cúbico de presión. Los ojos. Usted, pero usted no la siente adentro. Los ojos. No, no, que no. De repente. Y mientras tanto, amigos, seguimos escuchando buena música, como siempre, porque estamos a bordo, casualmente también, como este audio lo indica, a bordo del submarino. De profundidad, el tipo con los ojos. Change. descended like flies. Put us back on the train. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Over and Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. Igual da lo mismo, doble para donde doble, más o menos todo. ¿Cómo? Si viene el capitán y dice, muchacho, hay que ir para atrás, ¿sabes qué? No tiene marcha atrás. ¿Qué es marcha atrás? Hay que hacer un... Estamos en el submarino, amigos, y el audio también está en el submarino. La persona que está dialogando ahí con sus compañeros de a bordo, a ver si recuerdan de quién se trata en este audio en particular, recreando historias a bordo de un submarino. No se mete para adentro. Quedan afuera cuando vamos a hacer la inmersión. Sí. No entra. Claro. Se queda mirando, ¿vio? Distraído, hasta el último, qué lindo. Vamos, vamos, vamos, Chao. Vamos, loco. Llega un momento que. Lo vemos. Cerramos la. Por el periscopio, lo vemos colgado del periscopio. Porque el submarino tiene todo. Es todo liso arriba de la superficie. Todo, entonces, cuando flota. Sí. Es como una cancha de pádel, todo el mundo va, se para afuera, mira, ah, sí. Estamos frente a la playa, dice. Pero enseguida, más de 15 minutos nunca emergemos. Ay, pero tan poco tiempo. Bueno, pero si no... Y aparte no... Dice el capitán, claro. Para estar así, para eso nos subimos en un barco y chao. Claro. Bueno. Pero tampoco estar de gusto abajo del agua porque... Yo es un submarino. Bueno, pero... ¿Dónde querés que esté el submarino? Vos cuando te pedís un submarino en un bar, ¿qué haces con el chocolate? ¿Lo pones afuera? No, no lo pongo afuera, pero... Claro, submarino. El otro submarino. Aparte, ¿le puedo decir algo? Es especial, ¿eh? Que gana de ese con el chocolate adentro, de la leche bien caliente. Hay una ideología. Claro, es que no nos vean. Estamos a... Si el submarino está arriba, flotando... No, un submarino. Un submarino, lo ve todo el mundo. Nosotros tenemos que estar de incógnito. Sí. Pero usted, entonces, el submarino o el submarinismo... Sí. No, pero no me mire así. Estoy incógnito. Yo lo estoy viendo igual. Ah. ¿El submarinismo forja el temperamento del tipo? No sé. Las personas que son muy ansiosas en el submarino andan mal. No tiene lugar. No hay lugar. El tipo tiene que estar 6 meses en el mismo lugar abajo del agua, si es ansioso. Dijo 10 meses. Vos mirás por la ventanilla, no se ve nada. Nada. No, pescado, parece que claro, hay que tener paciencia para estar tanto tiempo. Bueno, o sea que ustedes son personas muy pacientes. Bueno, podés abrir la ventanilla, ojo, no olvides decirle al señor. No se puede abrir. Alguno dice, ay, qué calor, ¿va a abrir la ventanilla? No. No, además, ni siquiera se podrá abrir, digo, por mecanismo no se puede abrir. No, nada. Es hermética. Le acabo de decir que no se puede abrir. No, pero digo, aún en la superficie tampoco la puede abrir. No, tampoco. Tampoco. Es todo ¿para hermético. Qué abrir en la superficie? Y para que entre aire. Que salga la cubierta, señor. No, pero hay que airear un poco. Tiene calor. La persona calurosa no es el submarino. No, pero discúlpeme. No van en el submarino. Están 10 meses, 20 tipos adentro de... Sí, 30 a veces. Después hay que... La descripción magistral, la improvisación... Bastante cargadito. Caracterizan a este personaje, a este gran conductor. Pusimos una mesa de... A ver si recuerdan de quién se trata. 11-64-00-70-47 para jugar con la consigna que preparamos en el día de hoy. ¿No es que el ping-pong? Sí, lo conozco. La mesa de ping-pong. No, por una cancha de fútbol. No me parece un juego apropiado. ¿Qué quiere jugar? Para abajo, o sea, los naipes, algo que no... No, bueno, pero tenemos que ejercitarnos también. Nosotros tenemos un gimnasio. Ah, tiene ahí mismo. Muy pequeño, es un gimnasio. Tiene uno por 1.50. Sí. Ah, bueno. Es como un baño, pero... Sí, era un baño antes. Y veo cómo es el ingenio. Le sacamos el inodoro. Chao, gimnasio. ¿Y qué? Dejó el barral de la cortina de baño. Tenía, claro, tenía una barra para colgarse, pero ahora el capitán prohibió porque en un viaje anterior se fueron a colgar para hacer gimnasia y casi se hunde el submarino porque se salió la barra, se salió una chapa. Y empezó a salir agua por todos lados, señor. Sí, no, pero ese es un peligro. Después, bueno, ahí es una bicicleta fija que tenemos. Sí. Ajá. Que después aprovechamos para cargar un dínamo para la corriente. Sí, pero el ingenio, el humor, la recreación, todo. Bueno, pero dependen del movimiento de ustedes mismos. No, no, no dependemos. En un mismo lugar, con un gran para tener más energía. El problema de hoy, también a poner un churrasco. Están poniendo los churrascos. Los oyentes para el espacio para homenajear a Sandro. Así que tengan la canción que quieren escuchar de Sandro también al 11-64-00-70-47. Imagino que le comida también para anotar esos 10 meses de data, flaco. Mucho, ¿no? A veces pescamos. ¿Y cómo pesca? ¿Tiene que emerger? Bueno, abrimos, no, hay una... ¿Cómo pesca? Si sacamos un hilo, cerramos y miramos. Sí, sí. Cuando por la ventanilla vemos que picó uno, abrimos y sacamos. Y... Es más fácil un arpón que pescar así. No, pero ¿cómo? Se llena de agua todo, carpo. Claro, no sé, dispararle unos misiles desde afuera, ir a buscar, no sé. No, tenemos torpedos, pero... Nos prohibieron usarlo porque era un abuso. No. Empezaban a torpedear lo todo. Veía un surubí, lo torpedeaba. No. Y si le erras un gastor, la verdad, superfluo. Aparte, digamos, últimamente estamos en una misión en son de paz. No queremos tener problemas, conflictos. No. Ah, ustedes son de... Tiramos un torpedo, se lo encajamos a alguno, chao, guerra. Claro. No. Pero entonces, ¿qué hacen? Porque se están en son de paz. Con fines didácticos. Bueno, ya se lo dijimos, científico. No, bueno, pero me dijo que... Lo mal que hace el cigarrillo. El año pasado tuvimos una investigación tipo así, Master y Johnson. ¿Y cómo es una investigación, Master? 11-64-00-70-47. Y vamos a seguir sumergiéndonos, amigos, como este audio también nos indica... Con la consigna que estamos jugando en el día de hoy, estamos a bordo del submarino. En un submarino. Y dígamelo. Don't start to talk again. I could talk all night. My mind goes. Calgary's information. Have you got yourself an occupation? All of us are here to stay. All of us are on their way. And I would rather be anywhere else but here today. There was a check on Charlie. Hong Kong is up for grabs. London. Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. We'll be right back.

specifically. I was on that midnight flyer out of Birmingham, smoking in the New Orleans. Somebody help me get out of Louisiana, just help me get to Houston town. There are people there who care a little about me and never let the poor boy down. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Sí. Se descompone en el fondo del mar. No hay... Emergencia, alerta rojo. No anda, estamos andando por ahí, chau, los motores, nada, y ahí se apoya. Sí, de repente sí. 1000 metros de profundidad. ¿1000 metros? Y que revienta todo. Estamos escuchando, amigos, aquí en el submarino, la consigna que hemos preparado para el día de hoy, para jugar entre todos, recordando un gran conductor, un gran programa radial, que también se hizo en distintos teatros, distintas funciones se hicieron. Y empezamos a tratar de buscar el auxilio submarino. Y no hay nada ahí. En ese muchacho, ahí viene, tenemos solamente una hora de aire. Claro. Y casualmente, hablando de submarino, en esta ocasión, recreando con un poco de humor, improvisando y en ingenio, a ver si se acuerdan de quién se trata. Y cuando hablas, gastas más aire. Sí. Sí, que no sabe lo mal que mira la tripulación a los dos que están jugando al ping-pong. Faltan una hora de aire. No, suspenda el partido, señor. Que ahí empezase. No, es una emergencia. Ahora dígame, ustedes que están por el fondo del mar, bueno, ¿no se cruzan con otros submarinos? Sí. Hay submarinos rusos cada tanto. Sí, que hacen una seña. Nosotros le hacemos luces. Ah, tienen las luces. Luces. No le decimos nada porque no se oye. No, me imagino. A veces le ponemos un cartel. Pero lo ve venir a su marido. Ponemos carteles con malas palabras porque no entienden el idioma. Sí. Ruso. No, pero ahí puede pedir ayuda. SOS, eso lo entienden todos. ¿Eh? SOS. Sí. Bueno, a veces sí, una vez nos rescató. ¿Lo rescató un ruso? No sé de dónde era ese submarino. Creo que era italiano, era un submarino que estaban probando, el primero que fabricaban en Italia. Ah, mire, qué raro, recién ahora. Bueno, nosotros primero sentimos, ¿no? Estábamos ahí, medio preocupados, y por ahí sentimos como... Ahí viene. Ahí viene. nos asomamos por la ventana. Verde el submarino. Venía un submarino verde. Azurro. Sí. En realidad tendría que ser rojo, que es el color italiano. Color italiano en la Fórmula 1 es rojo. Ah, rojo. ¿Y sabe cuál es el color argentino? Igual ya no se usa más ese protocolo. Pero ¿sabe cuál es el color argentino? Celeste, no. Azul y amarillo. ¿Ah, sí? ¿Y qué, la Fórmula 1 antes de...? Fíjese, la foto de los autos de Fangio. ¿Eran azul y amarillo? En 1950, hasta que después ya él corría para Ferrari, que tenía el rojo de Italia. Claro. Pero cuando corría con cualquier auto, corrió acá en la costanera, qué sé yo, los autos de la Argentina estaban pintados de azul y amarillo. Algún casco de Reutemann, de Lore Reutemann también. 11-64-00-70-47 para seguir jugando con la consigna que hemos preparado el día de hoy. Y mientras tanto, amigos, seguimos escuchando buena música. Recordamos que estamos preparando el espacio de Sandro y pueden votar la canción preferida de ustedes para poner en el espacio de Sandro. También al 11-64-00-70-47. Creyendo que éramos nosotros los que lo veníamos a rescatar. En algún sentido, sí. Pero bueno, y entonces... ¿qué tenemos? Y el músico con el acordeón, tocando toda la noche. Sí. Se fue consumiendo todo el aire con el acordeón y lo queremos matar. Se consume el aire con el acordeón, impresionante. Dos tarantelas ya no tiene más. Bueno, no, me parece que tendría que haber un protocolo de emergencia y cada uno tener un rol específico de qué es lo que tiene que hacer. Cuando está la desesperación ya ni bueno, no, pero... Ojo, que te quiero ver cuando estás ahí. Sí. Ah, sí. Te vuelve loco. Sí. Los que llegan ahora, amigos, son John Mellencamp y Hot Dogs y Hamburguesas, Stevie Wonder, Part-Time Lover y Backstreet Boys, Get Down. Cuando quieras, Damián. Like my kind, did not care. It cost to him Cuando termina la misión, ¿no? Vuelve el submarino. Time lover. If Navega con nosotros por la mejor música, El Submarino. You're the one for me, you're my ecstasy, you're the one I need. Hey, yeah. Oh, yeah. Get down and move it all around. Get down and move it all around. Hey, baby, love, I need a girl like you. But tell me if you feel it too. I'm in delusion every minute, every hour. My heart is crying out for you. I feel heaven when I look in your eyes. I know that you are the one for me. You drive me crazy 'cause you're one. Los sábados con todo. El Submarino. Los 70, 80, 90. El Submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Conducción Marco Sacconi. El Submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Y ahora sí, amigos, llega el momento esperado, el espacio homenaje a Sandro.

y que el tiempo no habrá de borrar nunca más. La, la, la. Vamos a caminar y después a bailar y más tarde a cenar en el viejo mesón y una nueva canción cantaré para ti, la canción que yo te prometí. Y los hombres envidian mi suerte, lo común se transforma ante mí. Orgulloso te llevo el brazo y París se arrodilla ante ti. Orgulloso te llevo del brazo y París se arrodilla. Estamos en el espacio de Sandro, amigos, homenajeando a este grande, a Sandro América, el gitano. Y ahora, en exclusiva, amigos, llegan dos temas inéditos de Sandro, que fueron recopilados por Sony Music y salieron este año. Grabaciones que fueron encontradas en su biblioteca, 9 grabadas en cassette de cromo, 2 en cinta abierta. El gitano había grabado temas en su estudio que tenía en su mansión de Banfield. Los cassettes estaban en su biblioteca y hace 2 años, con todo este material, John Aguilera, hijado artístico de Sandro, comenzó junto a Nelson Pombal, productor de Palito Ortega y Charly García, la clasificación, restauración y digitalización de las grabaciones de Sandro. Vamos a escuchar en forma exclusiva No te vayas todavía y Eso que se hace de a dos. Escuchen este último tema, un blues, vuelve al rock el gitano en esta oportunidad, acompañado por Charlie en teclado, Pedro Aznar en bajo y guitarra y Fernando Samalea en batería. No te vayas todavía y Eso que se hace de a dos. No te vayas todavía, porque aún no llega el día. Quédate otro poquito, por favor. No te vayas, te lo ruego, porque sabes que no puedo resistir un solo instante sin tu amor. No te vayas todavía, no me quites la alegría de anidar en tus entrañas mi calor y pasar la noche entera como un pájaro que espera emprender un nuevo vuelo bajo el sol. Junto a ti, si pudiera cambiar todo, lo armaría de otro modo, pues haría de esta noche junto a ti la más larga de la historia, que resiste en la memoria, porque nadie se ha atrevido a amar así, amar así. No te vayas todavía, que la noche espera el día y él no tiene mucha prisa por llegar. He cerrado las cortinas y en tus ojos se adivina que deseas en mis brazos continuar. Esta noche junto a ti más larga de la historia, el registro de la memoria, porque nadie se ha atrevido a amar así, amar así. No te vayas todavía, que la noche espera el día y él no tiene mucha prisa por llegar. He cerrado las cortinas y en tus ojos se adivinan que deseas en mis brazos continuar. No te vayas todavía, porque aún no llega el día. Quédate otro poquito, por favor. No te vayas, te lo ruego, porque sabes que no puedo resistir un solo instante sin tu amor. Entonces estábamos los dos, éramos chicos esperando a Santa Claus. Fue bárbaro, la sesión con Santa fue maravillosa. Ni ayudar a bullar la lana, ni dar vuelta a los colchones cada vez que te hace falta es algo más. Cuando se tienen las ganas, yo te lo pido media voz, eso que se hace de amor. Y ayudar a hacer el nudo con mi dedo en el lazo. Y tampoco es mi brazo para tener tu escalera, es algo más. Y lo quiero a mi manera. Ajá. Ya lo digo con más voz. Eso que se hace de arroz. Y ayudar cuando cocinas que no se queme el arroz, ni que frotes mis espaldas cuando me ataca la tos, es algo más. Tú conoces la manera. Ya voy subiendo la voz. Eso que se hace de en las que yo me pretendo que un pasaje bien, pero casi siempre que le hablo de eso tú me preguntas ¿para qué? Pues ¿para qué? ¿Para qué ya lo voy a hacer? Ajá. Te lo digo a toda voz, eso que se hace de y ya no quiero cambiar, pero frente a tu sordera yo voy a tener que encontrar a otra mujer, porque han sido más años. Si no hay una mujer no hay eso que se hace de amor. Si no hay una mujer, no hay eso que se hace de amor. Pues si no hay una mujer, jamás habrá eso que se hace de amor. Pues si no hay una mujer, jamás habrá eso que se hace de eso que se hace de Escuchanos por www.fmradiobox.com. En los submarinos. Ah, bueno. Oh, etiqueta en los submarinos. También ¿cómo ahí? Conducirse en un submarino? Imagínense que usted lo invitan a viajar en submarino y después y va y no sabe cómo conducir. Y estamos escuchando la consigna, amigos, que preparamos para el día de hoy, para recordar un gran conductor. Pero antes que nada quería aclararles, porque habíamos terminado con el espacio homenaje a Sandro, que el material exclusivo, estos 11 temas recopilados y grabados bajo el título de Tengo una historia así, para los que los quieran buscar, igual ya se encuentra en las plataformas, pero salió este año, Tengo una historia así se llama. Allí están estas canciones, algunas como estas dos que pasamos, que son inéditas de Sandro. Seguimos entonces escuchando, nos queda un ratito todavía para seguir jugando con la consigna que hemos preparado para el día de hoy, recordando un gran conductor. ¿Quién le fuma? No le fuma nadie, nadie porque puede. El cartel que pusimos Chau Pucho porque está prohibido. No, aparte, claro. Yo soy parte de la tripulación. Buenas tardes. Estamos en el submarino todo el año laburando ahí adentro. ¿Todo el año? Sí, laburamos y estamos en el submarino, sí, es increíble. Bueno, ahí recreando, ¿no? Un poco, poniéndole un poco de humor y las cosas que se podrían hacer adentro de un submarino. Para ahorrar, no emergemos nunca. Pero por supuesto que no se podría fumar, como estás queriendo. Son 10 meses. ¿10 meses? Abajo de la tierra. Sí, sí, todo, Y abajo del agua. Abajo del agua. Claro. Cada tanto, por ahí, para ver si viene algún enemigo. ¿Quién? Ah, es militar, tiene una misión. Sí, no hay submarino. No hay submarino comercial. No, pero no hay misiones científicas. Turístico. Sí, científicas. Por ejemplo, hace poco estuvimos haciendo toda una comprobación del cigarrillo. Sí. Está obsesionado. Lo mal que hace el cigarrillo en un submarino. ¿Verdad? Pero sí, ya se sabe. Y bueno, sí, hace mal, no solo en el submarino. Pero sí hace mal. Hace mal. Realmente. Sí, bueno. ¿Cuánto tiempo estuvo para esa misión? 10 meses, no le dije. Ah, 10 meses. Todas las misiones son 10 meses. También 10 meses. No, le digo que prácticamente, o sea, un submarino es como si fuera... No le digo un hotel porque es mucho más pequeño, pero somos 20 o 30 personas. ¿20 o 30? Conviviendo en un lugar muy limitado, con una cantidad de aire muy limitada. Muy, sí. A veces viene el capitán y dice, muchacho, mesura con las narices. Porque si entramos todos a respirar a lo loco... 1164-00-7047 para todos aquellos que quieran todavía adivinar, jugar con nosotros. Y ya llega, amigos, le pedí a Damián, como siempre, por supuesto, que prepare algunos americanos, así que cuando quieras llega el espacio americano by Damián Espadea, Sally called when she got the word. She said, I suppose you've heard about Alice. Well, I rushed to the window and I looked outside, but I could hardly believe my eyes. A big limousine rolled up into Alice's drive. I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glass. Now I gotta get used to not living next door to Alice. Up together, two kids in the park, carved our initials deep in the bar.

Escuchanos por www.fmradiobox.com. Maravillosa en los submarinos. Ah, bueno. Etiqueta en los submarinos. Y llega el momento, amigos, aquí en el submarino, de cerrar la consigna con la que estábamos jugando en el día de hoy. Y por supuesto, hablando de submarino, en esta oportunidad, este gran conductor, este gran relator, humorista también, ¿por qué no decirlo? Actor, escritor también. Se trata de Alejandro Dolina, escritor, músico. Estudió música en literatura desde su juventud. A principios de los 70, inicia su carrera en publicidad y escribió artículos para Satiricón. ¿Recuerdan? Los que peinamos canas de esa revista. Era una revista que comentaba temas de política y sociedad. En 1975, junto a Carlos Ulanowski y Mario Mactas, participó en Mañanitas Nocturnas por Radio Argentina. El 2 de abril de 1985, Dolina debuta en Radio El Mundo, conduciendo Demasiado Tarde para Lágrimas, junto a Adolfo Castelo. Desde 1994-2006, emitió por Radio Continental. Allí comienza La Venganza Será Terrible, junto a Patricio Barton, Gabriel Schultz y Jorge Dorio. Su programa de radio fue líder en su franja horaria su gran capacidad de improvisación, realmente fantástica. También hizo presentaciones de su programa en vivo, como la que realizó en el año 2012 en el ex cine de Bursaco. Escribió también, como les decía, Crónicas del Ángel Gris en 1987, El Libro del Fantasma en 1999 y una novela, Cartas Marcadas, en el año 2012. También participó en programas de televisión, La Barra de Dolina, que se emitió por Canal 11 y ATC. Así que en esta oportunidad estuvimos recordando a este gran conductor, y gracias a todos los que se estuvieron comunicando, participaron y, por supuesto, que adivinaron, ¿no? María, Tamo, Carlos, Esther, Ricardo, Alejandra, Mirna, Patricia, Verónica, Mariano, Lidia, Maju, Cristian. Déjenme al final de este programa, de este submarino ya, brindarle una gran felicitación a mi sobrina Florencia Cascudo. Felicitaciones, Flor. Hoy recibió el título de terapista ocupacional y aprovecho la oportunidad también con este saludo para brindarle realmente mil gracias a todo el personal de salud, médicos, enfermeros, enfermeras, que siguen trabajando duro durante esta pandemia. No olvidarse de ellos, amigos, que están haciendo todo y más de lo imposible para salir adelante con esta pandemia que todavía está entre nosotros, a seguir cuidándonos como siempre y seguir con los protocolos todavía. Gracias a todos y nos vemos, Dios mediante, el próximo sábado en esto que dimos en llamar El Submarino. Gracias, Damián, en los controles. Que tengan un excelente fin de semana, amigos. Arrancá los sábados con todo. El Submarino. Los 70, 80, 90. El Submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Conducción Marco Sacconi. El Submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM.